Que nos pongan una de vino, ¡ey!, que nos saquen una de ron, ¡ey!, cantaremos una y mil veces, ¡ey!, a nuestro equipo ganador. ¡Atleti! Nuestro equipo del corazón. Nuestro equipo del corazón. Athletic. Athletic. Athletic. Athletic. Su será nausea. Pirata que Athletic. Athletic pirata su equeta. Una y mil veces a nuestro equipo ganador. ¡Que nos pongan una!